lo que faltaba. A ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le dabas. Le dicen la A porque tiene su iPhone, su iPad. Perreala y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder.